Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a la iglesia cristiana, la verdad revelada, amén. Diciendo, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No es con nuestra fuerza, no es con ejército, es con ¿qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con su Santo Espíritu. ¿Quién lo dice? Gabriela. ¿Quién lo dice? El pastor Joel. ¿Quién lo dice? El Señor. El Señor. No lo dice cualquiera, amén. Lo dice el autor y consumador de la fe de tu vida, amén. Lo dice el Señor. Y mira que otra cosa dice, vamos a Marcos. Marcos 11, 23. ¿Lo tienes? Dice: porque de cierto os digo, ahí está hablando Jesús, porque de cierto os digo. Cuando Él dice de cierto es porque la cosa es cierta, es verdadera, amén. Porque de cierto os digo que cualquiera, no dice que solamente los ministros o los que están en eminencia o las personas de una clase social, no dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, sea cual sea el monte, sinónimo de problema, de dificultad, cualquier monte, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y qué más dice ahí? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y no dudare, sino que ¿qué? Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjense lo que dice la palabra. Tú le dices a este monte, a ver, levánteme la mano quien tenga un monte, cualquiera que sea. Voy a levantar las dos. Todos tenemos un montecito por ahí, ya, amén. Ya sea de deuda, ya sea de un problema familiar, ya sea cualquier cosa. Todos tenemos un montecito por ahí. Pero la buena noticia que aquí te dice el Señor, porque no está hablando cualquiera. Aquí te dice el Señor que cualquiera. Fíjate que cualquiera, o sea, cualquiera es cualquiera. Cualquier persona que tenga una dificultad, cualquier persona que tenga un problema en su vida, y todos tenemos uno, amén. Cualquiera que tenga un monte, dígale a este monte y le dijera a este monte, tú tienes que hablar del monte específicamente. ¿Cuál es tu monte? Tú tienes que hablarle al monte. Fíjate que muchas veces nosotros, en vez de hablarle al monte, hablamos de el monte. Ay, Dios mío, este problema tan grande, Dios mío. Ay, Dios mío, este problema y este problema. ¿Y cómo voy a separar este problema y este problema y esta dificultad? Hablamos del monte. Ay, figúrate que tengo este problema. Hablamos del monte. Pero nosotros lo que debemos hacer es que hablarle al monte. ¿Hablarle qué? Al monte y decirle, quítate, te echo fuera en el nombre de Jesús. Sea cual sea ese monte, se tiene que quitar. Pero hay una condición, que tú no dudes en tu corazón y que tú creas lo que estás diciendo. Porque tú puedes decir, ay, quítate monte, pero por dentro estás diciendo, no, este monte está muy grande, este monte no se va a quitar. Este monte no se me quita a mí porque este problema que yo tengo es tan grande que yo no creo que sea capaz, no, de que ese monte se quite. Pero es que no tienes que dudar en tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque es que la palabra que tú vas a enviar, si tú la crees y no dudas en tu corazón, es que va a ir acompañada por la unción de Dios, por el Espíritu de Dios. Porque yo te leí que no es con fuerza y no es con ejército, sino es con el Espíritu Santo de Dios que ese monte se va a mover de tu vida. Es con él, es con la unción del Señor. Por eso tú tienes que creerlo, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay ningún monte, por grande que este sea, que no puedas tú decirle, quítate y échate en el mar, y esto se hará. Porque es el Espíritu Santo el que va acompañando esa palabra. Es la unción la que acompaña esa palabra. Tú sabes que cuando David derrotó a Goliat, tú viste cómo lo derrotó, con una honda y una piedrecita. ¿Pero tú crees que esa piedrecita chiquita solita se iba a clavar en la frente de ese gigante? ¿Quién crees que iba detrás de esa piedra? ¿Quién crees que derribó a ese gigante? ¿Amén? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? ¿Qué le vas a decir al monte? ¿Qué le vas a decir al monte? ¿Y dónde lo vas a echar? Y no vas a dudar en tu corazón, amén. Sino que vas a creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Porque para el que cree, ¿qué? Para el que cree, todo le es posible, hermano. Cuando tú estás, o sea, creyendo lo que dice la palabra, para ti todo es posible. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Los niños pueden pasar al salón. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero que hagas algo ahora que los niños pasen. Mira a tu hermano y a tu hermana que está a tu lado y le dices, bienvenido, mi hermano. Bienvenido. ¿Amén? Amén. Aleluya. Bueno, estamos viendo consejo pastoral, amén. Toma agua. Estamos viendo acerca de los dones del Espíritu, amén. Los dones del Espíritu Santo. Y habíamos visto uno de los dones de revelación. Sabemos que hay tres dones de revelación. ¿Cuáles son? ¿Quién me lo dice? Levante la mano y me dice. Uno solo, a ver, Milena. Ajá. Muy bien, tienes un premio, me lo recuerdas al final. Esto es con premio y todo, regalo, así que tú tienes que estar pendiente. Tú tienes que estar pendiente, amén. Aleluya. ¿Quién me puede decir que hablamos acerca de la palabra de ciencia? Algo así, un recuentico. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso para la hermana Denise. Aleluya. Así es. A mí me gusta que estén pendientes, amén. Yo pregunto. Así que estén pendientes porque la próxima clase puedo yo decir, tú, dime. No, mentira. No, el que alce la mano. Pero sí, a mí me gusta que estén atenticos porque tienen sus premios, amén. No se quedan sin premio porque Dios recompensa al que escucha y aplica, amén. Entonces estábamos hablando acerca de la palabra de ciencia, amén. El don de la palabra de ciencia, que no es el don de ciencia, amén. No es el don de ciencia, sino el don de la palabra de ciencia. como decía la hermana Eni, es una pequeña parte de una frase, un fragmento, amén. Y porque Dios es todo conocimiento, Dios es toda ciencia, o sea, Dios lo sabe todo, pero Dios no va a dar todo su conocimiento a la persona, solo da una partecita, la que Él quiere que la persona sepa, amén. Y esta es una revelación sobrenatural, amén, sobrenatural, que viene a la persona. Y habíamos visto que el Espíritu Santo es el que da esto, amén, y que Él lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Él reparte a cada uno como Él quiere, porque el Espíritu Santo es el que manda la parada, amén. Entonces, vamos a continuar, vamos a terminar ya con la palabra de ciencia. Vamos a ver la palabra de ciencia, amén. Un momentico. La palabra de ciencia en el Antiguo Testamento. Aleluya. Bueno, vemos que la palabra de ciencia también se manifestó en el Antiguo Testamento. Amén. La palabra de ciencia. Vamos a ver la palabra de ciencia usada para iluminar a un siervo desanimado. La palabra de ciencia usada para iluminar a un siervo desanimado. Eso está Primera de Reyes 19. Vamos a leer Primera de Reyes 19. Verso 2 al 4. ¿Lo tienen? Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí está hablando la palabra del profeta Elías. El profeta Elías, si ustedes no saben, yo les voy a hacer, a hacer este recuento, y si lo saben van a recordarlo. El profeta Elías fue muy audaz, muy valiente, porque en una ocasión vino e hizo bajar fuego del cielo. Señor, que descienda fuego del cielo. Y fuego del cielo cayó. Incendió un holocausto que estaba lleno de agua. Hizo caer fuego del cielo. Y también vino y cogió a 400 profetas de la reina Jezabel y les cortó la cabeza. Fue muy valiente. Muy valiente y muy audaz. Pero cuando le llegó esta noticita de que la reina Jezabel dijo que mañana a esta hora tu cabeza será cortada también, como lo hiciste con mis profetas, ¡ja! Se volvió Elías cobarde, cobarde, cobarde, que salió huyendo para salvar su vida. Estaba totalmente tan desanimado que le dijo a Dios que quería morirse. ¿Sabes qué, hermano? Hoy en día también hay Elías así. Bueno, yo no sé, pero a mí también me ha pasado que yo me he desanimado, ¿no? No sé a ti, pero hay gente que cuando le viene el problema, se desaniman de una manera. Cuando todo está bien, felices y contentos, son capaces de llevarse al mundo por delante. Pero cuando les viene una noticia, que les llega una mala noticia al oído, se pegan unas desanimadas como el profeta Elías. Y se desaniman. Pero yo te tengo una buena noticia. La palabra de ciencia sirve para animarte, así como animó a Elías. Te voy a decir, vamos a ir al verso 14, amén, de Primera de Reyes 19, verso 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cómo Elías supo esto, que habían 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal? Porque Elías creía que era el único que quedaba, el único piadoso, el único que obedecía a Dios, el único que no dobló las rodillas ante Baal. ¿Cómo hizo Elías para saberlo? A través de una palabra de ciencia que el Señor le reveló, amén, en esos momentos. Y yo estoy segura que eso lo animó. Estoy completamente segura que lo animó el saber que no estaba solo, amén. ¿Cuántos saben, cuántos se han animado ahora al saber que no están solos? Que el Espíritu Santo de Dios está con ustedes, amén. Y que Él es el que pelea, amén. Entonces, eso anima, amén, eso anima. Entonces, la palabra de ciencia sirve para animar a un siervo desanimado, amén. Elías no había podido saber que habían 7,000 más, si no es a través de la palabra de ciencia, un don sobrenatural que Dios en esos momentos, amén, le reveló, una palabra de ciencia. Tú no estás solo, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal, amén. Tú no estás solo, amén. O sea, tú no estás solo, ¿entiendes? Tú no estás solo tampoco, amén. Bueno, la palabra de Dios usada para exponer a un hipócrita. La palabra de ciencia también es usada para exponer a un hipócrita. Vamos a Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes capítulo 5, verso 25 al 26. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón? Perdón. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Bueno, aquí resulta que Eliseo, el profeta Eliseo, llegó a Naamán y fue sanado de lepra. Cuando Naamán fue sanado, él le dijo a Eliseo que quería, que él le daba joyas, vestidos, oro, plata, carros. O sea, Naamán estaba tan agradecido con Eliseo por haberle sanado la lepra que él le iba a dar regalos. Pero entonces Eliseo le dijo que no, que él no quería nada. Pero resulta que Eliseo tenía un siervo que se llama Giesi, que el siervo era como que ladrón y engañador, amén. Y él se fue atrás de Naamán corriendo y lo encontró en el camino y le dijo: oye, Naamán, lo que pasa es que allá llegaron dos profetas, y entonces mi señor no quiere nada para él, sino que quiere los regalos que le iban a dar para dárselos a esos profetas. Claro, nada más en agradecimiento, coge todo lo que quiera. Y Jesse vino y los escondió para él, porque eso era para él. Entonces, cuando aquí vemos que llega Jesse, Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él decía, no, yo no he ido a ninguna parte. Ah, hipócrita, ¿verdad? Estaba engañando. Entonces, Eliseo le dijo, no estaba ya mi espíritu. O sea, Eliseo se transportó. Dios le dio una palabra de ciencia, porque ¿cómo podía Eliseo saber, estando sentado en su casa, porque Eliseo estaba sentado en su casa, cómo podía Eliseo saber lo que había pasado muchas millas más allá, sino a través de una palabra de ciencia que Dios le dio? No estaba mi corazón, mi espíritu ahí contigo cuando tú le dijiste a Naamán que te diera eso. Ah, no estaba. Y le cayó lepra, para que sea serio. De una vez, ahí lo dice, mira. En el 27 dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Ojo, ojo, que al Señor nadie lo engaña. Tú puedes engañar a tu vecino, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a tu barrio, al mundo entero, pero a Dios nadie lo engaña, mi hermano y mi hermana. Fíjate lo que estás haciendo en oculto, porque a Dios le he manifestado todas las cosas. Amén. Entonces, a través de una palabra de ciencia, esto no es para que cojas miedo, sino para, amén, para animarte. Aleluya, no mentir. Entonces, a través de una palabra de ciencia, Dios puede manifestar una mentira o un engaño. Amén. Dios puede, aleluya, exponer a un hipócrita. Y ha pasado, amén. Dios ha descubierto hipócritas, amén. Entonces, la palabra de ciencia es usada también para eso, para exponer hipócritas, amén. La palabra de ciencia también es dada para advertir a un rey del plan enemigo. ¿Tú quieres saber los planes del enemigo? Ah, mira qué importante es la palabra de ciencia. Segunda de Reyes 6:9. Segunda de Reyes 6:9. Hasta el 12. Lo tienen. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los siervos van allí. Perdón, los sirios, no tengo las gafas. Porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Escucharon esto? Entonces, este rey de Siria estaba atacando a Israel. Pero entonces, cuando iba a atacar a Israel, le iba a poner una emboscada, venía Dios y le revelaba el plan del rey de Siria a Eliseo. Y Eliseo se lo decía al rey de Israel. Y ellos ya no cogían por aquí, sino cogían por acá. Y así nunca los podían. Entonces, aleluya, el rey de Siria se tuvo que, aquí tiene que haber un espía, porque no es posible que estos planes que nosotros hagamos lo sepan los de Israel. Tiene que haber un espía. ¿Quién es el espía? Y todo el mundo se puso enseguida mosca, porque a los espías los mataban, amén. Entonces le dice uno de sus siervos: no, aquí no hay ningún espía. Lo que pasa es que allá hay un profeta, que lo que tú hablas en tu cámara más secreta, se lo dice. Dios se lo dice a él. Ah, caramba. Aleluya. Recíbela. Lo que en la cámara más secreta, o sea, Dios, como estaba orando el pastor, él estaba orando que los planes de Satanás se dieran a luz, aleluya, para destruir esos planes del diablo, amén. Entonces Dios, a través de la palabra de ciencia, puede descubrir el plan del enemigo. Qué importante es que tú estés conectado con Dios. Y qué importante es esta palabra de ciencia, amén. Porque puede indicarte Dios, a través de la palabra de ciencia, el plan que el enemigo tiene acerca de ti. Amén. Amén, hermano. Entonces es importante, amén. Aleluya. Fíjate que a través de esta palabra de ciencia, Dios pudo librar a un país. Israel. Amén. Dios puede librar a través de un país. Por la oración uno puede. Cuando hace muchos años yo vivía en Manga y en la esquina de mi casa, mi mamá se va a acordar, pusieron un carro bomba cuando la época de las bombas. Un carro bomba ahí en la esquina. Y una hermana que yo conocía, estaba en otra iglesia, ella dice que de pronto Dios le dio una visión. Y empezó, y ella vio cómo se caían los edificios, las casas, se derrumbaban así. Ella vivía en Manga. Y ella empezó a orar y a orar en lengua. O sea, Dios le mostró esto, fíjense, el plan del enemigo. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque una persona que estaba conectada con el Señor y estaba orando, Dios le mostró, pudo orar y el plan del enemigo fue desmantelado. Y no explotó la bomba. Hermano, era una bomba que iba varias manzanas a la ronda a ser destruida. Entonces, Dios desmantela el plan del enemigo a través de una palabra de ciencia. ¿Cuán importante es una palabra de ciencia? Amén. Amén. La palabra de Dios dice que debemos anhelar. Anhelar estos dones, hermano. Anhélalos. Yo te lo dije, anhela estos dones. Porque son para provecho tanto nuestro como para los demás. Amén. Entonces, anhela esto. Amén. La palabra de ciencia también es usada para recobrar propiedad perdida. Primera de Samuel 9:3. A ti se te ha perdido algo. Aprovecha, hermano. Aprovecha. Primera, recuerdo un testimonio del pastor que eres ahí una vez que solo tenía dos pantaloncitos. Dos pantalones, se quitaba uno y se ponía otro. Y ese día le tocó lavar los dos pantalones. Y los guindó ahí afuera en el alambre. Cuando de pronto fue a coger sus pantalones, ¿a dónde pantalones? Se los habían robado. Y él dijo, ¿cómo? El diablo no se va a quedar con mis pantalones. Y empezaba, diablo, te ordeno que me devuelvas esos pantalones en el nombre de Jesús. Los quiero ver allí en el alambre, en el nombre de Jesús. Y dice que cuando salió al patio, ahí estaban los pantalones guindados. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El diablo no se va a quedar con lo nuestro, hermano. Que se olvide, amén. No, señor. Aleluya, entonces vamos a Samuel, amén. Primera de Samuel 9. Tres, dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo. Toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne y todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Allá había un profeta, amén. Le dije al criado, no, no las encontraron. No, no, vamos con este profeta, porque este profeta nos puede decir. Les voy a decir, hacer una aclaración, no que el profeta lo sepa todo, amén, sino que el profeta sabía lo que Dios quería que él supiera, amén. Lo que Dios quería, porque si lo sabe todo, es omnisciente. Y solo omnisciente es Dios, amén. Dios es el único que conoce todas las cosas, amén. Ahora, no, ahora se me viene algo en la mente, no vayas a utilizar la palabra de ciencia para chismosear, porque, aleluya, Padre, yo quiero la palabra de ciencia para saber qué le está pasando al hermano y a la hermana, Señor. Dame la palabra. No, no, no, no es para chismosear, amén, es para ayudar, amén, es para bendecir, amén. Entonces, Saúl no encontraba la sarna, entonces él siempre le dijo, vamos para allá, que él nos puede decir algo. Vamos al 19:20, verso 19, de ahí de primera de Samuel. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Amén. Ya las habían hallado. Aleluya. O sea, la palabra de ciencia sirve para recuperar propiedad perdida. Amén. Aleluya. La palabra de ciencia usada para descubrir a un hombre escondido. También, o sea, había un hombre que se escondió y necesitaban recobrarlo, este era Saúl, porque lo iban a ungir como rey y él se escondió. Y ellos no fueron a buscarlo, sino que le preguntaron al Señor, Señor, ¿dónde está? Y el Señor les dijo exactamente dónde estaba, amén. Entonces, la palabra de ciencia trae revelación con respecto a las cosas pasadas o presentes, amén. La palabra de ciencia trae revelación con respecto a las cosas pasadas o presentes. Amén. Entonces vamos a ver, ahora ya terminamos la palabra de ciencia. Vamos a hablar acerca de otro don de revelación, es la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría. Amén. Entonces apunta si tienes apuntes. La verdad central de este estudio. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y la voluntad de Dios. Voy a repetir. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito divino en la mente y la voluntad de Dios. Amén. Sabemos que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, amén, repartiendo a cada uno como Él quiere, amén. Como el cuerpo de Cristo, nosotros debemos desear estos dones, amén, debemos desearlos, todos, amén. Pero nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiere, amén. Debemos dejarlo cuando ya nosotros lo deseemos, amén. Y cuando estén entre nosotros los dones del Espíritu, debemos dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiere y obre como Él quiere en cada persona, amén. Amén. O sea, que use a la persona que Él quiera. Porque a veces se nos mete como la envidia, pero Dios, ¿por qué Él siempre lo usa a Él y a mí no? Porque siempre Dios la usa a ella y a mí no. No, es el Espíritu Santo que usa a quien Él quiera, amén. Aquel que está dispuesto y a quien Él quiera, amén. Así que dejemos que el Espíritu Santo, cuando estos dones, yo sé, hermanos, que estos dones se van a manifestar en medio de nosotros, se están manifestando y aún se van a manifestar mucho más. Amén, se van a manifestar mucho más. Entonces, cuando estos dones estén operando entre nosotros a cabalidad, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo use a quien Él quiera. Amén, debemos darle esa libertad. Amén. El Espíritu Santo no va a usar a todos del mismo modo. Amén, porque dice, a este es dada palabra de sabiduría, a este palabra de ciencia, a este discernimiento de espíritu, a este, o sea, a cada uno. O sea, el Espíritu Santo no va a usarnos a todos del mismo modo, sino a todos de una manera diferente, como Él quiera. Debemos dejarle abierto nuestro corazón a Él para que Él nos use como Él quiera. Darle libertad a Él, al Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Incluso en la distribución de los dones del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a meter en un lío cuando nosotros queramos hacer las cosas a nuestro modo. Como ya lo dije antes, cuando nosotros decimos, yo voy a hacer esto, porque no, dejemos que el Espíritu Santo haga o nos vamos a meter en un lío, amén. Bueno, no debemos llamar, como ya les dije, esta manifestación de la palabra de sabiduría, don de sabiduría, amén, porque sabemos que no es el don de sabiduría, sino la palabra de sabiduría, porque Dios es, tiene toda la sabiduría, pero como ya decía, Dios no va a dar la sabiduría toda a una persona, sino que va a dar una partecita. Una palabra de sabiduría es una parte de fragmentada de una frase completa, amén. Es una partecita de la sabiduría, amén. Dios la da así, una partecita, porque Dios es el que conoce todas las cosas, amén. Por ejemplo, si tú necesitas un consejo legal, tú vas a ir a un abogado. Pero el abogado no te va a dar todo lo que sabe acerca de leyes, su sabiduría acerca de leyes, amén. Hay diferentes cosas. Tú vas por una palabra y el abogado te va a dar a ti la palabra que tú necesitas. Yo no sé si tú vas por un caso familiar o por un caso de homicidio o qué sé yo ya, pero él te va a dar la parte que tú necesitas recibir, amén. Es igual, la palabra de sabiduría, Dios va a dar solo la parte que tú necesitas, amén. La palabra que tú necesitas. Aleluya. La palabra de ciencia es una revelación natural por el Espíritu de Dios con respecto a ciertos hechos en la mente de Dios y relacionados con la gente, relacionados con lugares o con cosas. Pero la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios con respecto al propósito y al plan de Dios en la mente y la voluntad de Dios, amén, al propósito divino. O sea, la palabra de sabiduría es una palabra que se relaciona con lugares, hechos y puede ser presente o pasado. La palabra de sabiduría se refiere al futuro y se refiere al propósito y al plan de Dios, lo que está en la mente y en la voluntad de Dios del propósito de la vida de cada uno de nosotros, amén. El propósito divino que Dios tiene, amén. Los planes que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, la diferencia entre estos dos dones es que la revelación de la palabra de sabiduría siempre es en el pasado o en el presente, pero la palabra de sabiduría es en el futuro, amén, siempre. La palabra de ciencia, pasado o presente, la palabra de sabiduría siempre va a hablar acerca del futuro, amén. Bueno, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría a menudo operan juntamente, amén, operan juntas estas, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia a menudo operan juntas, amén. Por ejemplo, cuando el Señor le habló a Juan en la isla de Patmos, nosotros habíamos visto eso en la enseñanza pasada, el Señor le habló a Juan a través de una visión. Él le dijo la condición en que estaban las iglesias de Asia Menor en esos momentos, le dijo la condición espiritual. Eso fue una palabra de ciencia, amén, la condición en que ellos estaban. Bueno, pero además Dios le dio una manifestación de la palabra de sabiduría cuando Juan continuó diciéndoles continuó diciéndole a Juan lo que estas iglesias debían hacer en el futuro. Una revelación a Juan, lo que estas iglesias debían hacer en el futuro de acuerdo con el plan y propósito que Dios tenía para cada una de ellas. Esta es una palabra de sabiduría, porque estaba hablando acerca del futuro, del propósito de Dios que Dios tenía con respecto a estas siete iglesias acerca del futuro de ellas. Amén. El propósito y el plan de Dios. Amén. Entonces fue una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría operando juntas. Amén. Vemos este otro ejemplo de estas dos, de estos dos dones operando juntos en Hechos 9. Amén. Cuando Ananías estaba orando, lo vimos también la vez pasada, y Dios le mostró que en tal calle, en tal casa, en tal lugar, había un hombre llamado Saulo, que este hombre también estaba orando para que un hombre llamado Ananías iba a venir y le iba a imponer las manos. Amén. Y él iba a ser sano. Entonces, esto fue una palabra de ciencia, porque esto era algo que estaba ocurriendo en el presente. Pero también Dios le dio una revelación más amplia a Ananías. Amén. Esta revelación era una palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque revelaba el plan y el propósito de Dios, como ahora lo vamos a ver en el verso, en el versículo 15. Amén. Vamos a Hechos 9. El plan y el propósito de Dios para con Saulo. Hechos 9. Hechos 9:15. ¿Lo tienen? Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Dios le dio una revelación más amplia. Estaba mostrando a Ananías lo que Pablo iba a hacer en el futuro. Amén. Ve, porque instrumento me he cogido este para llevar mi evangelio. Estaba mostrándole el futuro. Esta es una palabra de sabiduría. Amén. Entonces, aún más, Dios le dio una mayor revelación a Ananías. En el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Y aquí Dios no le estaba diciendo que el Señor se iba a enfermar por causa de Dios, de Jesús, no. Sino que le iba a tocar padecer y sufrir mucho. Amén. Mira, y así fue. A Pablo le tocó duro. A Pablo le tocó duro. Dice que fue apedreado y dejado por muerto. 5 veces le pegaron 139 latigazos, 3 naufragios. Y donde quiera que Pablo iba, era perseguido por los judíos, le hacían tumulto y ahí te iban las pedradas. Amén. Tuvo que bajarse por una canasta de una muralla. O sea, a Pablo le tocó duro, mi hermano, por causa del Señor. Y hoy en día nosotros por cualquier cosita ya estamos muriéndonos. Cualquier problemita que se nos enfrente, ya nosotros estamos, ay, ya no puedo más, y somos unos cobardes y retrocedemos. Pero Pablo no le tocó fácil. ¿Qué tal si a nosotros nos toca como a Pablo, que nos apedreen? ¿Ah? ¿O nos den latigazo? ¿Ah? Hermano, nosotros hoy en día estamos, pero es que privilegiados. Tú debes de sentirte, o sea, en esta dispensación, Dios mío, en este tiempo privilegiado, porque es que a los primeros apóstoles no les tocó fácil, les cortaban la cabeza, los mataban, los apedreaban por predicar el evangelio de Cristo. Incluso hoy en día, en algunos lugares de esta tierra, de algunos países por allá, hermanos, les toca duro. El que vean predicando en la calle, lo meten preso. La gente no se puede reunir así como estamos nosotros. No les es permitido. Hay gente que tienen que esconderse y la Biblia no se las permite tener así como nosotros, sino que arrancan las hojitas y se las pasan escondidas, porque el que vean con una hojita de Biblia va preso. Entonces, nosotros tenemos este privilegio aquí en Colombia, hermano, de predicar este evangelio, y muchas veces no lo hacemos. No somos ni capaces de venir a las 9 en punto a la iglesia. No queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de orar. Ay, media hora, ya eso es mucho. Ya yo oré mucho, 15 minutos, no, eso es mucho ya. No queremos ni pagar el precio por orar, siquiera media hora. Ni siquiera. No queremos.